tomado mucha material, esto es un gran esfuerzo, y esto es lo que pone como primer eje de balance, que nos tenemos que meter nosotros en la piel y en los huesos acá en adelante, que hay que organizarse, hay que movilizarse, compañeros y compañeras, y que es eso lo que da resultado. Entonces, evidentemente, la Dirección General de Escuela ha hecho alguna lectura de nuestra debilidad, por la cual, digo, que incluye que acá no esté presente el sindicato provincial, un montón de cosas, de mérito y de efecto, que ha generado, bueno, esta primera reacción. Lo que hoy ayer me dijeron, me lo mandaron por mensaje, es esto. Hoy sale una rectificación para artística. En el medio está planteado que todos los otros casos, la generalidad de los cuartos llamados, los compañeros de educación de jóvenes y adultos, de secundaria, etcétera, estarían sosteniendo la misma posición sin siquiera tomar en cuenta la contrapropuesta que le hicimos, que era que por lo menos lo plantearan hacia adelante exigiendo una o dos materias por año para recibirse, algo que abriera un camino y no una baja masiva e indiscriminada, que es una brutalidad. Pero bueno, no hay respuesta sobre eso. Así que esa es la situación que tenemos planteada, que es bastante, en secreto, bastante de mierda, digamos, bastante jodida. Y bueno, tendremos que pensar ahora qué hacemos y cómo lo hacemos. Además de, obviamente, de que no rectifican respecto a lo que dan de baja, tampoco obviamente rectifican en nada, ni siquiera lo mencionan, los otros casos que planteamos para que sumaran. Jornada extendida, Mendoza Educa, etcétera. Si todo lo que ya venía por fuera, obviamente siguen ratificando a esa gente que queda por fuera.